trajo hacia ti el celuca yali, con su serpential yo surcando le voy hacia ti, mujer, para mi vivir. Yo te he de querer. Mi cantar es así, para ti, mujer, con amor. Con Tamana te vio nacer, con mucho placer. Mi cantar es así, para ti, mujer, con amor. Con Tamana te vio nacer, con mucho placer. Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esta mujer? Amigo, deja de beber. Escucha mis palabras que así la olvidarás. Esa mujer nunca te amó. Esta mujer siempre te engañó. Y se burlaba de ti cuántas veces quería. Y te besaba fingiéndote querer. Y se burlaba de ti cuántas veces quería. Y te besaba fingiéndote querer. Llora, llora, corazón. Llora si tienes por qué. Que no es delito en el hombre llorar por una mujer. Que no es delito en el hombre llorar por una mujer. En que vivimos en un tiempo tan feliz. Si supiera aquella pena ni el sentido, ni al mirar esos rincones ya sin ti. Si supieras aquella pena ni el sentido, ni al mirar esos rincones ya sin ti. En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez. Eso no puede ser, fuiste tan mala. Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás. Algo de eso eres tú, no vales nada. Eres como un tronco seco que aunque lo rieguen no brota. Por eso, negra, te ruego, en mí ya no pienses mal. Eres como un tronco seco y aunque lo rieguen no brota. Por eso, negra, te ruego, en mí ya no pienses más. Vígora, ese nombre te han puesto porque en el alma llevas el veneno mortal.